camina por mí. Si te pido más amor, dame más que yo te di. Si me canso en camino, respira por mí. Cuando mi sonrisa ya no se ve, enséñame la tuya y sonríe otra vez. Si tengo frío, abrázame. Me siento tan perdido sin ti. Si tú no estás, me va a faltar tu mirada de amor. Un momento que no estás y yo te extraño. En un segundo pasarán más de 1000 años. Ya no quiero pasar los días soñando en ti. Te quiero tener cerca de mí, con mis manos acariciándote así. Pasar las noches enredado en ti. Me siento tan perdido sin ti. No estás, me va a faltar tu mirada de amor. Oh, oh. Si tú no estás, mi mundo ya no da vuelta. Oh, oh, oh. Oh, te quiero descubrir un momento más. Dame más que yo te di. Si me canso en camino, respira por mí, respira por mí.